Bien, estamos desde exteriores en este momento ubicados sobre Ruta 51 frente a Simpi, a metros nomás del Plan Vea, en Loma Negra, donde se registró un fuerte accidente entre dos autos. Un Fiat 1, color rojo, que se dirigía con destino a Tapalqué, o sea, rumbo a Olavarría por Ruta 51, y un Volkswagen Gol negro, que iba en sentido contrario, o sea, hacia Loma Negra, conducido este último por un trabajador de la empresa Simpi. Los autos colisionan, de acuerdo a un testigo que iba en el Fiat 1 rojo, un olavarriense que fue levantado haciendo dedo en el cruce de la Pérez a la Madrid, colisionan de frente debido a un descuido del conductor del Fiat 1, un hombre que se dedicaba hacia la localidad de Tapalqué precisamente a realizar trabajos oriundos de Bahía Blanca. Los autos colisionan casi de frente, es decir, pegan fuertemente a la altura del conductor de frente entre ambos vehículos y quedan uno a cada margen de la ruta, es decir, el Volkswagen Gol negro queda sobre la margen derecha rumbo a Loma Negra y sobre la mano contraria el Fiat 1 rojo. Las dos personas fueron trasladadas al hospital, ingresaron como código rojo, es decir, con heridas de gravedad, con quebraduras en las piernas y demás, al ser asistidos por médicos de la guardia del hospital municipal que se dirigieron a este lugar junto a bomberos voluntarios para rescatar precisamente a los conductores, que uno de ellos estaba atrapado en el vehículo, en el auto. Así que bueno, en minutos nomás vamos a publicar en nuestro Twitter las fotos del lugar de este accidente en donde el tránsito está interrumpido y desviado. Reiteramos, precaución, hay muy poca visibilidad sobre Ruta 51, a pesar de que asoma el sol, todavía hay niebla. En este lugar hay unos 200 metros de visibilidad a esta hora de la mañana, lo que hay que tener mucha precaución precisamente para conducirse en este sector. Está el tránsito desviado sobre calle de tierra, sobre la colectora paralela a la Ruta 51 frente al sector industrial de la localidad de Loma Negra para evitar obviamente el lugar del accidente. El tránsito en este sector cortado, desviado por colectora de acuerdo a la señalización que ha dispuesto la policía de la provincia de Buenos Aires de la subcomisaría de Loma Negra. A nosotros ampliamos la información a través de infoam.com y en el transcurso de la mañana en la radio junto a En Buena Compañía con la conducción de Dayana Copero. Gracias.